Bueno, el concepto del Level Super Club es europeo. Viene de los conceptos que se manejan en Ámsterdam, en Inglaterra, en Nueva York, en varias ciudades de Europa. Y pues que es el primero en todo México y pues está en Guadalajara. Con unas salas lounge, con dos pantallas gigantes. Una que es con agua, tiene luces robóticas, láser. Está muy, muy bien pues el lugar. Buen sonido, buen ambiente. Las puertas se abren jueves, viernes y sábado. Los jueves es totalmente electrónico. Los viernes y sábado es música de club, o sea, la música normal que te encuentras en cualquier antro. Pero esta le da un toque diferente. Si te vas a, no sé, pongamos un ejemplo, al Chess, los típicos, el Dubai, ¿cuándo es así? Es música pop electrónica. Y acá no, acá es más electrónica. O sea, es más comercial, no sé, otro tipo de electrónica, pues no pop electrónica. Es el concepto que allá manejan. O sea, es otro nivel, pues, se puede decir, así que otro level. Lugar será prestado con motivo del cierre de la Semana Cultural de la Universidad Internacional y pues escuché muy buena música, el ambiente les va a fascinar. Y el cover para ellos de 15 pesos, que normalmente es de 80 pesos, o sea, está muy accesible. Pues me gustaría pues que asistan, que conozcan el lugar quienes no lo conocen. Y pues iniciará desde las 10 de la noche y terminará a las 10 de la mañana. O sea, para aquellos que les gusta seguir la fiesta, pues no manejamos el concepto que manejan otros antros, como el elitista, que te ven con tenis y ya trajiste tenis, no, te quiero con zapatito y traje, y entonces, no. Acá, pues, que te vean bien vestido, o sea, también, pues, vestido a la ocasión, pues, o sea, que vayas bien vestido y, claro, pues, vienes a divertirte, pásate. Y no, nada de corbatas, así no. Pues invito a todos los universitarios aquí de la UI para que asistan este 6 de junio al Level Super Club, que se ubica en Avenida La Paz, esquina Francisco de Quevedo, exactamente a espaldas de Centro Magno, pero por Avenida La Paz. Y pues el cover está muy accesible, 15 pesos para todos los universitarios. Y esto no, pues no es nomás para quienes están en la UI. Si tú tienes un amigo que quiera ir, pues puedes invitarlo y pues pagas tus 15 pesos, que normalmente pues es de 80 pesos. Get some love you need, some get some love you need, some get some love.